y nosotros vamos a dar comienzo a esta primera entrevista del día, la central de esta mañana, que tenemos el enorme gusto siempre de recibir jóvenes aquí en el estudio, y en este caso jóvenes del 26 de marzo, estudiantes, que tengo que decirlo antes que ninguna otra cosa, tienen una puntualidad que varios viejos envidiarían y que borra con toda la historia de que los jóvenes llegan tarde y que hay que ser comprensivos porque los jóvenes llegan tarde. Así que le estamos dando la bienvenida a Federico, a Julia y a Dante. ¿Cómo andan? Bárbaro. No. Bien, bien. Hoy no nos dormimos, Ángeles. No, exacto. No se durmió ninguno de los tres. Bueno, y estamos hablando de estudiantes. Decíamos, Federico está en Facultad de Comunicaciones y Humanidades. Está Dante como estudiante de secundaria, militante estudiantil. Julia, estudiante en Facultad de Comunicación, militante de la FEU. Bueno, todos con mucha efervescencia en una fecha como la de hoy, después de tantos años, está recordándose hoy. Los jóvenes de hoy también recuerdan lo que sucedió un 14 de agosto y en los días previos y en los días siguientes aquí en Uruguay con los estudiantes. Pero vayamos poniendo esto sobre la mesa, ¿no? Si les parece empezar por qué hay hoy, qué hay en estos tiempos para recordar, hay actividades. Bueno, por parte de secundaria, por lo menos, sobre la 1 de la tarde va a estar empezando la peña de los estudiantes del Liceo Zorrilla, a la que van a concurrir otros miembros de la coordinadora de secundaria. Para ahí, primera, peña no es que van a cantar con las guitarras, ¿o sí? Sí, eso es un toque con proclama. Con proclama. Después en la costa también va a haber otra peña, Ciudad de la Costa, también sobre más tempranito, me parece, sobre las 11, 12. Y después hay diferentes actividades en los liceos de Montevideo, en el 26 hay un cineforo, en el liceo 63 creo que hay una exposición. Entonces, bueno, la mayoría de los liceos hoy despiertan con sus actividades. El IABA va a inaugurar su nuevo salón gremial después del conflicto del año pasado. Sobre las 11 de la mañana, nuevamente un 14 de agosto, como pasaba en el año 2009, que fue la inauguración del otro, ¿no? En el que se cerró esa puerta por donde entraban los militares durante la dictadura de llevarse a compañeros. Bueno, se decidió que 14 de agosto de 2009 se cerraran esas puertas y se concretara el salón estudiantil. Bueno, hoy, 14 de agosto de 2024, una nueva inauguración de un nuevo salón gremial. Claro. ¿Y se habla de dónde viene esta fecha? ¿Qué significa? ¿Por qué el 14 de agosto? Porque siempre se corre el riesgo, no ustedes, pero sí los otros, los mayores, de hacer como una cosa rutinaria, ¿no? Bueno, el 14 de agosto tal cosa, el 20 de mayo tal otra, como un calendario con el que hay que cumplir. ¿Se habla, se discute sobre qué hay atrás del 14 de agosto? Sí, yo creo que igualmente, capaz que los que sí conocemos un poco más de la historia o que militamos estudiantilmente o también partidariamente, sí conocemos la historia y sabemos capaz que lo que significa un 14 de agosto, que es una reivindicación a los y las mártires, pero sí hay muchas ideas o un concepto de lo que es el 14 de agosto, capaz que un poco más por fuera, como que es o el día del estudiante, o bueno, ta, se para y no voy a clase, que también va más como por el lado de no estar tan informado. Yo lo he escuchado en clase también, sí. El 14 de agosto es el día del estudiante, y en realidad no es así, sino que es una fecha para conmemorar, para hacer memoria y para reivindicar muchas de las luchas y cuestiones que hasta el día de hoy siguen vigentes también. Sí, igualmente el riesgo de que esta fecha se convierta en una fecha de calendario, ¿no? En un ritual, siempre está, y contra eso es que tenemos también que ir como avanzando, poniendo los puntos sobre las íes y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Y ahí también yendo a las luchas y a las banderas que levantaban ellos, para recordar y para que esta memoria no sea una memoria inocua, sino que sea una memoria que nos llame a la lucha. Claro. Sí, es el trabajo fundamental que ustedes en cada ámbito de los que participan, evidentemente, pongan este tema encima de la mesa y esta fecha muy importante, porque hay atrás una intención, obviamente, de no hablar del tema, de ocultar el tema, de eclipsar este tema, evidentemente, con otros asuntos, y la tarea de ustedes es realmente fundamental en cada ámbito, ¿no es así? Así lo desarrollan. Sí, y también tienen que ver con un plan que trazamos desde los jóvenes del 26 de marzo, uh-huh, de inserción en el movimiento estudiantil. Hoy yo creo que los que estamos acá representamos eso, ¿no? Dante en secundaria, Juli y yo en la FEU y otros compañeros también que no están claramente en la radio en este momento, pero que también están insertos en el movimiento estudiantil. Entonces es importante tener esto en cuenta porque es una inserción en el movimiento estudiantil que tiene atrás una organización. Entonces eso la potencia muchísimo más. ¿Cómo se gana ese espacio? ¿Cómo se encuentra ese espacio tan necesario? Es una muy buena pregunta porque en realidad uno cuando se inserta en un movimiento que no es su propio, su propio ámbito, su propio partido, está en interacción con otros estudiantes que piensan diferente. Entonces en realidad es un ámbito muy rico para la discusión y es un espacio que se gana a través de la discusión y de poner allí los argumentos que argumentos que tienen peso porque uno los puede contrastar con la realidad, ¿no? Entonces la discusión, ese ámbito... ¿Has tenido que enfrentarte vos personalmente a ese tipo de cosas permanentemente? Es que hay varios temas en los que, por lo menos como juventud, hemos estado como en una especie de a la delantera o impulsando, como puede haber sido el tema del plebiscito, claro, como es el tema de la solidaridad internacional con Palestina y el denuncio de genocidio. Y ahí nos ha abierto un camino de, bueno, de discusión, de debate, con otros pares, con otros compañeros, y algunos, de hecho, los hemos ido ganando y los hemos ido incorporando también a las filas partidarias y a la militancia en la juventud del Movimiento 26 de Marzo. Tenemos que hacer una primera pausa, por supuesto a la audiencia, que hay gente de todas las edades, que participe preguntando, opinando, contando, puede tener anécdotas de, son muchos años ya del 14 de agosto, el que da origen a que estemos hablando del tema hoy, y nosotros seguimos en el estudio, hay que tenerlo en cuenta, con estudiantes de esta época que están atravesados por toda la realidad social, política, estudiantil, de esta época, como lo estaban los estudiantes de aquella época. Así que, como no es cuestión de edades, hacemos la pausa y seguimos incorporando a todos. No le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno. Bueno, está muy interesante la conversación también en las pausas. En esta realidad de estudiantes que tenemos acá, secundaria y universidad, las edades no dijimos, a ustedes les podemos preguntar bien las edades para que la gente se ubique también. Yo tengo 17 años. Yo tengo 19. Yo tengo 24. Bueno, ahí tienen las edades que tenemos hoy en el estudio. Estaba viendo que ADUR para y concentra a partir de las 17:30. A las 17 para y 17:30 concentran en 18 y Tristán Narvaja, obviamente en la universidad, por esta fecha. ¿Hay paros en otras ramas de la enseñanza o convocatorias? Bueno, sí, por lo menos a nivel de la FEU se hace un paro de 24 horas en todo el miércoles 14 de agosto. Sí, secundaria también, la coordinadora para 24 horas. Estábamos ayer con el tema de la placa, no sé si salió todavía, no me podría haber fijado, pero sí, se para también. ¿Paro estudiantil? Sí. Eso, claro, a nivel del paro estudiantil, después la universidad y su servicio suspenden sus servicios a partir de las 17, la mayoría, algunas antes, y bueno, y después el paro de las organizaciones sindicales de los trabajadores que hagan para poder acompañar a los estudiantes en la movilización. ¿Y cómo está hoy el tema de la organización estudiantil? ¿Hay gremios en todos los liceos? ¿Están conectados entre sí? ¿Se coordinan? ¿O se maneja cada liceo por su lado? ¿Cómo es? No, acá hay como muchos temas. Primero es la irregularidad, ¿no?, del movimiento en secundaria. Hay gremios que hay, gremios que desaparecen, gremios que se forman, gremios que bajan su actividad porque tienen menos gente. Y después está el interior, ¿no?, que siempre es a veces relegado porque, bueno, uno es de Montevideo y habla de su situación, pero hoy en día Uruguay no tiene una coordinadora nacional, por ejemplo. Claro. ¿No? Sabemos que hay gremios en el interior, creo que en Florida está el 1 de Florida, las capitales departamentales casi siempre se mueve, y a nivel del área metropolitana sí que hay bastantes gremios, bueno, más allá de los más conocidos, el Yaba, el Damaso, el Zorrilla, también está el gremio del 10, el 63, el Ivo, claro, y muchos, después la Costa también, que entra ahora en esta coordinación del área metropolitana con el Pinar 1 y el Salinas 1, y en playa en San José, creo que está Playa Pascual también, y bueno, ya, qué bien. Se intenta con GCM, que es la coordinadora de gremio del área metropolitana, aunar a todos ellos una coordinación que, bueno, es la que hoy convoca la marcha y en la que se intenta, a veces con mayor grado de éxito, coordinar las actividades justamente de todos esos liceos, que significaron sin duda que cuando los liceos de secundaria se logran coordinar, y bueno, tenemos experiencias como la del 96 o otras que demuestran, ¿no?, el peso que tiene una buena coordinación entre liceos. Sí, está bueno el conservar las características de cada uno, ¿no? La velocidad con la que van y demás de cada liceo, me imagino. Nombraban lo del IABA y la inauguración del salón gremial. ¿Cómo se llegó ahora a este salón gremial? ¿Aceptan las autoridades? Porque estaban muy indignadas con aquel salón gremial. Pero, ¿cómo remató todo eso? Y en realidad es muy complicado, porque uno, si va a la normativa, no se pide directamente hacia la existencia de un salón gremial. Lo que hay es, si vos te querés reunir y querés tener una asociación, pedís a dirección y te tienen que dar un salón y tenés que tener una cartelera. Eso está asegurado, sí. Lo que no, un salón fijo. Si querés, un día te doy este, otro día te lo doy otro, lo que está dificulta, claro, las actividades gremiales, y la dirección se puede excusar en que altera la vida pedagógica de la institución y entonces en ese momento no te puedo dar un salón. Los gremios más antiguos, con gremios cosas, sí, tienen un salón gremial asentado, entonces ya es muy difícil que lo saque, el del Miranda, el del Damaso, son lugares. Pero en el Yaba, bueno, justamente ahora ya está abierto por el lado donde está el salón, ya están las escaleras, si se entra por ahí, la otra puerta se cerró. Y entonces, bueno, en esa negociación, diré afloja, finalmente, con esta nueva dirección del liceo, sí que se le dio un salón. Claro. ¿Y lo que iban a construir y todo eso, lo construyeron? La rampa no, que era la excusa, y como ya se había dicho, la arquitectura había dicho que no. Bueno, claramente era una excusa, pero bueno, siguieron adelante y nada, ahora reconfigurar, ¿no? Tener salón gremial. Cuando se le saca el salón gremial al Yaba, yo que el año pasado conformaba el gremio, y era un golpe porque también te desmovilizaba, ¿no? Claro. Ahora, ¿dónde voy? Tuvimos que empezar a hacer los plenarios en el subsuelo. Entonces, atrasó un montón unas lógicas en un momento en el que era para subir las tensiones y bueno. Sí, también comentar un poco que, justo porque ayer hablaba con un compañero, que claro, que también en el IABA puntualmente, pero también en otros liceos, tengo entendido, hubo un gran recorte de clases, un gran recorte de horas, y eso también genera una desmovilización dentro del liceo. Entonces, por ejemplo, me comentaba que claro, que hay bastantes salones que están vacíos, que uno dice, pa, en un liceo, como capaz que céntrico, ¿cómo pueden haber salones vacíos? Pero sí, lo que comentaba un poco Dante también, yo en su momento fui parte del IABA, fui estudiante y milité, y más allá de cuando capaz que ya no estaba militando, pero siempre recordaba el salón gremial como un lugar más allá de la militancia, era un lugar en el que cualquier estudiante iba, esté o no en el gremio, claro, del IABA, era un lugar en donde tenés una hora libre, tenés un tiempo libre, me voy ahí, ese que es un espacio propio de los estudiantes. Y el ver todo, las imágenes capaz, o bueno, ahora que ya es puerta, todo lo que había de grafitis, pero toda la cartelería que había, todas las firmas de muchos estudiantes, de muchos años de historia también, sí, ver cómo eso también fue borrado, fue un golpe bastante duro. Me imagino que para los gurises que estaban todavía en militando y siendo parte del IABA, pero para todos los que nos fuimos y teníamos ese recuerdo capaz que más nostálgico, y ver todo, bueno, todo lo que sucedió desde por afuera también, claro, fue como bastante duro. Pero sí, también no me parece, como comentaba Dante, me parece que responde también a una lógica de querer la desmovilización estudiantil y de querer justamente que no se haya una organización, justamente porque eso complica, ¿no? Claro. Lo que hemos vivido también en la educación, esto de los conflictos instalados que retrasan la agenda, ¿no? En un año donde que nosotros tenemos cosas que discutir, tenemos salones superpoblados, tenemos condiciones edilicias, tenemos una propuesta programática, queremos autonomía de gobierno, queremos el 6%, todas esas discusiones que nosotros queremos quedar, quedan atrasadas porque ahora hay otro conflicto que se nos instala en nuestro seno y que al final es central en tu movilización. Y también, sacar los grupos también es sacar militantes. Claro. O sea, todos esos se sacaron todos los humanísticos, todos los cuartos, toda la experiencia de sordos del liceo que ya contaba con 20 años. Yo, por ejemplo, me tuve que ir. Ahora claro. Estoy en el liceo Zorrilla porque sacaron los humanísticos. Claro. Les íbamos a preguntar eso justamente. ¿Cuáles son los temas? ¿Hay una agenda? ¿Hay un índice de temas que son los que más preocupan a los estudiantes? ¿Son temas comunes o cada liceo se maneja con la suya? Bueno, acá siempre hay una discusión que es lo amplio de los temas que discute el movimiento estudiantil, ¿no? Uno tiene que pelear desde el agua potable para liceos que todavía no lo tienen, que uno diría agua potable insólito, en un liceo, insólito. Hasta, bueno, los contenidos de la transformación educativa, cómo pasa de una educación de contenidos a una de competencia, qué lógicas pedagógicas atiende esta transformación. Entonces, hay una discusión tan amplia, hay tantos reclamos, hay una densidad, porque hay ganas de discutir, sí. O sea, de sentarse y pararse a leer la transformación, a decir, bueno, ¿qué nos parece? Hay una necesidad de eso, y hay necesidad de entrar al salón y que esté en condiciones, de entrar al salón y no pasar frío, de que los compañeros puedan comer. El año pasado resolvía con la ocupación del BAUSA, se consiguieron 20 becas alimentarias. Y decís, 20. Bueno, hay 20 estudiantes que, bueno, ahora van a poder comer en el liceo, pero 20 estudiantes van a poder comer en el liceo para después tener unas clases que están intervenidas. Entonces, todo es importante, sí. Pero... El movimiento estudiantil, y yo creo que siempre se ha caracterizado por la propuesta también, ¿no? Nosotros queremos respuesta de fondo, y para el lado de los subsistemas de ANEP, esa respuesta de fondo es la que se supo concretar en aquellos congresos de Julio Castro, en el año 2006-2007, en el que se consiguió una síntesis programática tanto del movimiento estudiantil, como de docentes, como de la comunidad educativa en general, porque aquellas asambleas territoriales verdaderamente eran populares, más de 1.200 delegados, leíamos el otro día. Bueno, autonomía y cogobierno, fundamental. Para formación y educación, la UNED, ¿no? La Universidad de la Educación, el 6%. O sea, hay una necesidad de esas respuestas de fondo que al final nosotros creemos que son las que solucionan los problemas. Por más de que ahora necesitamos cosas urgentes, entendemos que hay una propuesta programática. Bien. Si les parece ahora, después de esta pausa que toca, hablar un poco sobre la FEU, ¿no? Sobre el nivel universitario de los estudiantes. Yo escuchaba hablar del IABA, pensaba, bueno, el 14 de agosto del 68 en el IABA, bueno, estaba que ardía aquello, ¿no? Y yo misma pensaba, claro, al lado de la universidad, porque era la FEU era la que marcaba con mucha claridad el tono, ¿no? Cómo venían las movilizaciones. Vos empezabas a militar en un liceo, en un barrio cualquiera, y tu meta era que un día pudieras ir a una manifestación en 18 de las que organizaba la FEU, porque eran las más organizadas, las que iban más lejos, era fuerte lo que salía de ahí, ¿no? Y hoy no se ve tanto eso. Hoy se ve una FEU de perfil más bajo, pero es lo que uno ve de afuera. Después de la pausa vemos un poco de ese tema. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina. Bueno, seguimos con Federico, Julia y Dante. Hay un mensaje. Sí, tenemos un par de mensajes. Carlos dice, hola, muy buen programa, 1968, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Nunca vi tanta gente como en el entierro de Liberarse. Impresionante, dice Carlos en este mensaje. Rina manda este audio. Buenos días, chiquilines. Bueno, qué importante que estén ahí. Yo lo que quiero desde mis 79 años es darles las gracias. Los pueblos, como dice la canción que canta María Elena Melo, no pueden perder su memoria. Recuerden que a Liberarse lo mataron por la espalda. Esa es una de las cosas que tienen que recordar. Y que al mes mataron dos chiquilines más allí en la universidad bajo una balacera infernal de la que yo me salvé porque en aquel momento iba a la Facultad de Derecho. Después me fui a la Escuela Universitaria de Servicio Social. Les agradezco la memoria, les agradezco que estén allí y les agradezco que sean tan firmes, tan jóvenes, pero tan responsables. Que sigan con esa dignidad. Un abrazo enorme, muchachos. Bueno, Rina siempre manda estos mensajes. Estudiante universitaria en aquellas épocas. Ahí, a nosotros obviamente lo agradecemos. Bueno, cuéntanos un poco sobre, o compartan las valoraciones que ustedes hacen del papel de la FEU en esta época, ¿no? De los estudiantes universitarios. Sí, yo creo que es muy interesante. En el marco del 14 hemos tenido diversas actividades previas también, en donde hubieron muchos cineforos o muchas exposiciones de materiales, más que nada audiovisuales, y también de conversatorios en distintas facultades y como FEU también, en el que, por lo menos desde mi experiencia, fue muy interesante ver ver realmente capaz que lo que podría haber sido el movimiento estudiantil en esas épocas, o una parte del movimiento estudiantil, porque también no todo puede ser grabado, pero fue muy interesante, me parece, verlo y trasladarlo a la hora, al cómo es el movimiento estudiantil, al cómo capaz que cómo se vive, cómo nos organizamos, y así porque sin duda son momentos totalmente diferentes y responden a momentos políticos y coyunturales distintos, pero creo que aún así, como que a veces nos ponemos a pensar mucho en aquellas épocas, sobre todo los que no las vivimos, y decimos, pa, mira, antes, yo que sé, había más movilización, antes se hacían más cosas, antes había otros tipos de manifestaciones, mundo. Claro, y pensar también, bueno, ¿qué nos pasa ahora? ¿Por qué no? Capaz que no estamos tan visibles. Bueno, vos lo comentabas capaz que en la pausa, como que la FEU ahora yo considero que sí, que estamos bastante menos en realidad movilizados capaz que en aquellas épocas, también por lógicas, me parece, capaz que organizativas y de masa militante, que es verdad, pero también me parece interesante como el prepararnos para el 14 de agosto, sensibilizándonos por ese lado, para también entender la historia, la propia historia de lo que es el movimiento estudiantil para los que hoy somos parte de él. Entonces me parece como interesante hacer esa reflexión. Sin duda. Hay que ya te doy la palabra a vos, pero digo, a tener en cuenta que era otro mundo, lo decíamos fuera de micrófono. Un año antes había caído el Che, para decir claro. Algo, ¿no? La Revolución Cubana ahí fresquita. Era otro mundo, otro continente, sin ninguna duda. Sí, y también, bueno, la desmovilización que podemos ver en tanto en la FEU como en secundaria y en toda la militancia, creo que responde, bueno, a que estamos en un mundo que cada vez se hace más individual. También, bueno, vos mencionabas al Che, toda esa movilización que había en torno. Yo creo que eso claramente tenía un proyecto, un sueño. Ahí había una esperanza de cambio. Que en este contexto, y acá hay responsabilidades, yo creo, en la desmovilización, quizás fue cercenado por el progresismo, ¿no? Que venía con un discurso de mover las raíces de los árboles, de cambiar radicalmente esta sociedad, y bueno, en lo que fue en realidad, desmovilizó, apagó, ¿no? La movilización acalló y fueron bomberos del movimiento social de alguna forma. Entonces eso hay que de alguna forma reconstruirlo. Y se reconstruye con militancia, y la militancia hoy es dar el tiempo de uno por el colectivo, ¿no? Entonces es algo muy raro en las épocas que vivimos, donde cada vez nos llaman a lo individual, ¿no? A la cela tuya, al bregá por tu chacrita, y por tu desarrollo personal, ¿no? Bueno, acá es la gente que milita tiene un sueño, tiene una esperanza, y esa esperanza es colectiva, y esas luchas que damos son colectivas y son para transformar la sociedad. Hay banderas que levantaban en el 68 que hoy siguen plenamente vigentes. Totalmente. No podemos decir de ninguna manera que hoy hay boleto estudiantil gratuito. Tenemos que seguir reclamando ese boleto estudiantil gratuito. Y tenemos en este contexto otras luchas también que son centrales y que tenemos que dar. Hoy Dante hacía como un panorama de las luchas, ¿no?, que se daban en secundaria. A nivel universitario nosotros ya tenemos instaurado la autonomía y el cogobierno, y eso implica que lo tengamos que sostener con responsabilidad, o sea, que tengamos que ser partícipes del cogobierno con responsabilidad, y enterándonos de los temas. Claro. Que vienen, y también implica que siempre y en todo momento tenemos que defender esa autonomía y cogobierno que constantemente es atacada y es pinchada. Porque hay actores que hoy quieren mandar la ley orgánica de la universidad al Parlamento. Entonces ahí nosotros tenemos una batalla que dar central. Y después hay un montón de temas que responden a la coyuntura nacional e internacional, que no nos son ajenos porque estamos insertos como estudiantes en la sociedad. Entonces hoy nombrábamos el plebiscito, también se nombraba la lucha por el presupuesto, que el año que viene va a dar que hablar, ahí tendremos que estar, y bueno, se encara ahora, o se arranca a encarar ahora, porque también hay que pensar que es un año electoral, y que en un año electoral uno tiene que también plantear sus reivindicaciones, ¿no? Seguimos pidiendo el 6%, en algún momento fue la consigna, estamos verdes de esperar, y si en aquel momento estábamos verdes, hoy no sé en qué color andamos, pero es necesario otorgar un presupuesto digno a la educación, tanto a NEP como a UDELAR y también a la investigación, para que los jóvenes puedan estudiar y para tener una educación de calidad. Claro. Y para tener un desarrollo del país que nos lleve a poder imaginar y poder tener la esperanza de un planteo soberano, ¿no? Sí, sí. De que acá nosotros valemos como personas, como colectivo, y que no viene cualquiera y impone las agendas de los otros, ¿no? De los que más tienen. Hay temas que son de coyuntura que tenemos que atender, sin duda. Temas que estaban presentes en el 68 también, como causa de las luchas que hicieron, que porque nos pasa, todos lo sabemos y lo hablamos, de que la historia, quién escribe la historia y qué se recuerda de la historia y demás, ¿no? Pero pareciera como que hubo un estudiante asesinado y nada más. No, eran muchos estudiantes que cayeron asesinados, unos días antes, otros unos días después, unos meses antes, unos meses después. Era una época de mucha convulsión, ¿no?, y de mucha participación estudiantil. No era, digo, como pregunta, si los estudiantes piensan que era una lucha por el boleto la que estaba dando a liberarse. Me parece que en general creo que es lo que más se recuerda, es la reivindicación que más hace ruido cuando uno piensa, está 14 de agosto, claro. Capaz que piensa mártires estudiantiles y capaz que piensa el boleto, como que es algo que ha quizás opacado otras reivindicaciones. Y también creo que va un poco de la mano con el discurso negacionista también que sigue existiendo, y que cada vez que pasan más años y que se hace como más lejos en la historia, va surgiendo más todavía estos discursos de bueno, ta, fue hace mucho tiempo, ya fue, no era para tanto, ya pasó. Y capaz que hasta de falacias, yo qué sé, hasta el día de hoy lo sigo viendo, que hay gente que piensa, no, liberarse no era un estudiante. No, es que lo mataron los propios compañeros. Cualquier no, es que necesitaban escucha, un mártir, ¿no?, y lo mataron. Eso al día de hoy, en 2024, entonces me parece que esas dos cosas, un poco la desinformación o quizás algunas reivindicaciones por sobre otras que quedaron como más en boca, y lo difícil que es seguir construyendo memoria, seguir recordando realmente cómo fueron las cosas, cuando hay muchas personas que sostienen lo contrario y hasta quieren justamente desvalorizar eso y nada, y que se olvide. Claro. Sí. Además, pensando, ¿no?, en el boleto estudiantil gratuito, ¿cómo es posible pensar un boleto estudiantil gratuito cuando ninguna de las voces que suenan hoy con más fuerza plantean una remunicipalización del transporte colectivo? Entonces va mucho más allá del boleto estudiantil gratuito, va en la profundización del modelo y en el combate a este modelo y en la sustitución por un modelo que sea más justo desde todo punto de vista, ¿no? Es que cuando se habla del presupuesto, que se hablaba en aquella época, se habla en esta, se sigue exigiendo presupuesto para la enseñanza, es la lucha por la educación pública. Entonces, ahí vos estás hablando de una propuesta de un país muy diferente, ¿no? Con salud pública, con de calidad, obviamente, la educación, la investigación, que se pone mucho más énfasis en esta época también, es otro proyecto. No era solo, yo qué sé, boleto estudiantil, capaz, con voluntad política sacás un decreto en la Junta y ya está. Pero estas otras cosas que estamos hablando son de otra profundidad, ¿no? Sí, la realidad social donde viven las familias, donde estudian, ¿no?, los compañeros de ustedes, que habrán tenido obviamente un montón de chicos que vienen de una situación sumamente compleja, ¿no? O sea, habrá que cambiar todo, como vos decías, Federico, el modelo que hay que cambiar, ¿no? Porque no es el boleto, es la formación, la alimentación, la vivienda, todo es un sistema que empieza de cero, ¿no? Para llegar quizás a lo que hoy ustedes dos en el caso y después vos, Dante, va a estar en la facultad, ¿no? Evidentemente. Sí, esperemos. No, tipo, facultad o si no, están también las UTUS o esta formación de educación. Creo que hay un rico. Pero es un sistema que hay que recorrer con una realidad, ¿no? No, claro, también hablamos mucho y está planteándose ahora en esta síntesis que se está tratando de hacer de las desigualdades de origen. Muchas veces, y lo planteaba en una reunión con sindicatos, enojado un compañero que está, a veces se queja, no, bueno, es que los chiquilines van al liceo, tienen 12 materias, un profesor por materia, no sé cuánto, y eso es lo que desmoviliza. Y no, y muchas veces lo que pasa es que los estudiantes que van al liceo o no comen, o no claro. O están mal alimentados, o no hay un sistema de salud que los acompañe, o sea, hay un montón de realidades que son las desigualdades de origen, uh-huh. Que después son los que determinan realmente el grueso de los deserciones y de los que terminan el liceo. No se trata de que sea aburrida la clase, como si esto fuera Suecia. Entonces... Claro. Hay un montón de temas que tenemos que discutir y yo creo que, y recogiendo un poco lo que comentamos de mañana y lo que venían planteando mis compañeros, la quincena que tuvimos ahora en este marco de actividades sobre el 14 y hoy el 14 son los momentos que se da el movimiento estudiantil, quizás no más fundamentales, pero sí más representativos de las discusiones que se tienen adentro. Hay una necesidad primero de buscar en su historia, ¿no? De entenderse al movimiento estudiantil, todo lo que ha sido, todas sus batallas, todo cómo se ha conformado orgánicamente. También hay una necesidad de definiciones políticas, o sea, es el momento en el que, bueno, ¿qué decimos? ¿De qué hablamos? ¿Qué comunicado sacamos? Es una discusión de posicionamientos políticos. Y hay una decisión también de voluntad de hacer. Entonces, todas esas discusiones, y está muy bueno darlas en el marco de la quincena, que es el momento en el que se dan. Es el momento de, bueno, toda la efervescencia, todo lo que es el movimiento estudiantil queda condensado en estas reivindicaciones de cómo nos entendemos en nuestro pasado y qué cosas definimos en este presente. Que esa es la historia del movimiento estudiantil para mí. Es cómo se manejan sus coyunturas, en la efervescencia, bueno... Es un movimiento que toma posiciones muchas veces, ante a veces la ambigüedad de otros actores sociales, de actores políticos, es un movimiento que tiende y tiene ganas de hacer y de definirse, y bueno, este es el momento de esas discusiones, y conectando lo de hoy mañana, es nuestra labor como jóvenes del movimiento 26 de marzo, también dar esas peleas, o sea, en este momento definiciones, y bueno, ¿cuáles son las definiciones que nosotros queremos traer a la mesa? Hacemos la última pausa, venimos los últimos minutos. Son las 10 menos 10 de la mañana. Hay más mensajes, Marcelo. Hay mensajes, Roque, que escribe y dice: felicitaciones a estos gurises por mantener la llama encendida de la lucha que siempre paga a lo largo de la historia. Son un bálsamo para el alma y les pido que vayan a los liceos, que hablen con los más chiquitos que están iniciando el liceo, que no tienen un referente gremial. Sabemos que no es fácil, pero no se puede abandonar la batalla cultural, dice Roque de Pueblo Victoria. Lorena también escribe y dice: un saludo a los estudiantes, qué necesarios son, que tomen las banderas de las luchas de nuestro pueblo. son el faro para la lucha popular. Vivimos día a día donde nuestra educación es recortada. Si los estudiantes no toman las banderas de la lucha de la educación, no solo estaremos en un sistema educativo pésimo, sino que se compromete a la educación de las próximas generaciones, donde para formarse bien solamente sea en las instituciones educativas privadas. Por el 6% para la educación y el 1% para la investigación, cuando preguntan dónde están los jóvenes, acá están ustedes. Abrazo grande, dice la doctora Lorena Jesús. Sí, y ojo con que la formación en los privados es buena. No es buena la formación en los privados. Depende para qué. Si es para salir ya con tal lugar, en tal empresa, porque vos tenés vínculos ahí, es una cosa. Pero formación en el privado, sí, habrá que hablar de la educación pública. Liberarse es el nombre que más se menciona, hoy 14 de agosto obviamente, pero se conversa entre ustedes, que son muchos otros estudiantes, ¿no? También caídos. Sí. Sí, sí, o sea, también capaz que recordar que creo que fue ayer que se reinauguró la plaza o el espacio Mártires Estudiantiles que queda, sí, ahí por Jackson y Rivera. No, ¿dónde sale la marcha? ¿Dónde sale la marcha del silencio? Sí, sí. Gracias, está el palacio, sí, para allá. Ay, tenés razón. Que la reinauguró fue con conjunto con el municipio B, una cuestión así, hubo todo tal el acto de reinauguración. Y ahora ahí, por ejemplo, en la plaza mismo hay una placa que tiene a los mártires y hay como en las líneas unas luces, mira, que se prenden de noche y en realidad que cada una de esas luz tiene el nombre y apellido de cada mártir estudiantil, que son bastantes. Mira. Eso está bastante bueno, me parece que también está bueno, que lo hablamos también cuando hacíamos el recorrido por la memoria, cómo está bueno y cómo es importante también resignificar las calles y resignificar el lugar físico en donde sucedieron muchos de estos hechos. Pasamos por distintas placas ahí en la IEC también, donde fue asesinado Eber Nieto. También pasamos por una placa de Susana y de Hugo, me parece. Sí. Como que también qué importante es para hacer el ejercicio de la memoria y para seguir informando y para seguir hablando de los hechos pasados, que haya un lugar físico que uno pueda imaginar estar en físicamente en el lugar y pueda hacerse una idea de cómo más o menos qué fue lo que pasó. Y me parece que ayuda, que es algo que capaz que la figura de mártir saca un poco la humanidad de cada, sí, uno de esos mártires. Claro. Porque las dimensiones que hablábamos también, las dimensiones humanas de nuestros mártires, ir con cada uno, sus experiencias, bueno, lo que escribían, por ejemplo, en el caso de Ibero, son lecturas muy placenteras, o sea, con el peso que tienen. Walter Medina también, claro, militante socialista. ¿Cómo no? Entonces, hay un montón de cualidades de que, bueno, nuestros mártires y esa la resignificación del que ha tenido el 14, que a finales de los 80 era, bueno, esos mártires inalcanzables, los mejores compañeros, los que dieron la lucha, y en los 90, bueno, el mártir más humano, el mártir, bueno, era un compañero como nosotros y que estaba ahí dando la lucha. Me parece muy interesante recoger eso y, como decía Julia, bueno, marchamos por las mismas calles que ellos, pasamos por las mismas calles que ellos y tenemos muchas veces las mismas discusiones o parecidas, sí, que ellos. Sí, además porque hay nombres que resuenan y no mencionamos algunos, pero también una mitificación excesiva nos puede llevar a pensar que las reivindicaciones por las que ellos estaban luchando pertenecen a otro mundo y no. Claro. Pertenecen a nuestro mundo, caminaban las mismas calles que nosotros, simplemente que en otra época, y hay consignas y banderas que hoy se trasladan y siguen plenamente vigentes. Sí, también eso, capaz que esa mitificación ayuda capaz que a confundir algunos conceptos, me parece, porque se habla a veces, capaz que en el 14 o en este marco, de que, bueno, los que murieron por la lucha, o los que dieron su vida, más que nada, y en realidad no, es también humanizarlos, es entender que eran estudiantes, que eran militantes, que tenían ideas, que eran personas, que sentían, que pensaban, y que no pedían ser asesinados por todo el Estado también y por la represión. O sea, no es que dieron su vida placenteramente para que nosotros ahora, para que los chiquilines de secundaria puedan tener un boleto gratis. No es que la dieron, es que, sí, se la quitaron. Sí. Y no hacían cálculos, ¿no? No, quién sabe, capaz que llamamos a manifestación y no vienen, capaz que son pocos, capaz que había que hacer y hacían, ¿no? Era, no tomaban ninguna medida para alivianarse de todo lo que pudiera venir. Se lanzaron y lo hicieron. Y hoy, tantos años después, estamos hablando de ellos. Sí, también de ahí podemos, de alguna forma, recoger un ejemplo, ¿no? Los ejemplos de lucha y tenemos, como mencionamos acá, tenemos varios. Ustedes nombraron a varios allí y nombramos también a Ibero, que sabemos que han estado hasta pintando cosas en estos últimos días, ¿no? Días y horas. Ibero, que también va en esa lista de estudiantes caídos. Ibero, que era estudiante universitario también. Lo otro también que hay que tener en cuenta es que los asesinan en un momento en el que no se está en los hechos bajo una dictadura, o por lo menos, exacto, no se menciona que se está bajo una dictadura, sino que se está bajo la esta democracia, ¿no? La democracia de Pacheco. De Pacheco. Un oxímono. Que después se acentúa con las medidas prontas de seguridad. Sí. Pero en definitiva se seguía hasta ese momento llamando democracia. Entonces es sumamente problematizable también todo ese contexto. Y también rescatar la composición política, ¿no? Porque bueno, tenemos el mártir, nuestros mártires que son personas que tenían causas estudiantiles, pero que también conformaban organizaciones políticas. Ibero era del 26 de marzo, Nivia y otros eran Liberarse y Nivia eran de la UJC. Rodrigo Muela. Ramón Peré, que era también de la UJ, Eber Nieto, que era de la ROE, tendencia anarquista. Claro. Entonces, la diversidad. Que no había problema en tener banderas políticas y de conformar una organización política, porque justamente se estaba discutiendo sobre, bueno, todos queremos transformar la realidad, hacia dónde vamos, y era las discusiones que tenía el movimiento estudiantil. No era correr banderas, sino que estén todas las banderas, que vengan todas las banderas, ¿no? Sumar banderas a esas luchas. Está bueno recordar eso porque a veces, y sobre todo en este contexto, se plantea como una discusión. Acá no pueden participar organizaciones políticas. Si uno mira la historia del movimiento social, tanto del sindicalismo como clarísimo, del movimiento estudiantil, queda claro que las organizaciones políticas y las líneas ideológicas y las tendencias están allí presentes en todo momento. Incluso están presentes en aquellos que piensan que no las tienen presentes, ¿no? Sí. Porque ahí también están. Igualmente, cuando igualmente creo que los mártires son del pueblo, eso sí es una verdad. Sí. Son los mártires son de todos, y terminan todos siendo de todos, y terminamos recordando, sí, a todos. Nosotros tenemos ahí, Dante decía, a Ibero. Y bueno, es como un llamado también a seguir. ¿A qué convocamos hoy? ¿Qué les parece? ¿A qué convocamos? Y a mí me parece que podemos convocar tanto a la peña, me parece que... ¿A qué hora y dónde? Que es a las 13. ¿A las 13? Sí, está, a la 1. A la 1. Ahí está. En el callejón de la universidad, y después está, bueno, la marcha que sale de la Odelar a las 6. A las 18 horas de la universidad. De la Odelar a Plaza Libertad y de ahí hacia la Primera de Mayo. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho a los tres que hayan venido. Maite dice, buen día, orgullo total por estos gurises que hoy y siempre mantienen en alto las banderas de lucha de nuestros mártires estudiantiles. Gracias. Y Alejandro manda este audio. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que feliz, contento. ¿Qué nivel de jóvenes que tenemos, el 26? Felicitarlos por la lucha que han dado. A mí de joven no me tocó esa tarea militante, me tocó ya más de más grande, pero bueno, abrazarlos y bueno, arriba, compañero, y a seguir adelante. Muy bien, muy bien. Mandamos nuestro saludo también a todos ellos. Gracias por haber venido los tres. Gracias a ustedes. Gracias.